Esta mañana nos acompañan tres personas que van en las listas de la agrupación de electores Ayarabatus. Hablamos naturalmente del municipio ayalés, Ayarabatus, trabajando por los pueblos, que es el nombre y lema que han elegido esta agrupación de vecinas y de vecinos de Ayara para presentarse a las municipales el próximo día 22. Irache Parro, ¿qué tal? Egunon. Hola, Egunon. Ireida bien. Sáenz de la Fuente, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bien. Javi Solachi. Egunon. Bueno, pues Irache Parro, que es la cabeza de lista por esta agrupación de independientes, por esta agrupación de electores, es la presidenta de la Junta Administrativa de Llanteno, es logopeda, en fin, ama de casa y bueno. Y un ya, poco de todo. No, le quedará poco tiempo luego para todas las cosas, porque esto de la política parece que ocupa bastante tiempo, ¿no? Por lo menos si se hacen las cosas. Bueno, se han presentado en sociedad. ¿Y cómo han ido las cosas? Pues nos presentamos en Luyando y en Respaldiza. Y la verdad es que la aceptación fue buena. Fueron unos 30, bueno, más o menos una media de 30 personas. Y la aceptación, la verdad, es que fue buena, que la gente simplemente nos limitamos a presentarnos. Eso también es verdad. Entonces la gente sí que esperaba un poquito más, que les contáramos un poquito más. Nosotros solo nos presentamos como agrupación vecinal. Les explicamos un poquito qué ideas teníamos, ideas muy principales, o sea, simplemente el ser la voz de los vecinos y vecinas en el Ayuntamiento Ayala, que creemos que falta, que se olvidan un poco de todos nosotros. Y bueno, la gente pareció estar contenta. Quizás esperaban programa y esas cosas, ¿no? A sí, ver qué van a hacer por sí, mi sí. pueblo estos que eso vienen es, aquí eso a es, ver qué... Eso es, que vendrá, ¿eh? Vendrá. Dicen ustedes que tras mucho trabajo y profundas reflexiones se han decidido dar este paso de poner en práctica, pues eso, que rondada por su cabeza, o que han visto que, bueno, pues que hace falta otra forma de gestionar el municipio, primando las ideas, el sentido común y no las ideologías. Bueno, alguien dirá, bueno, si van al ayuntamiento van a hacer política. Bueno, claro, todo es política sí, en esta todo. Vida, ¿verdad? En este caso, política municipal. Sí. Bueno, eso de no ideología será complicado, ¿no? En una agrupación pues donde hay mucha gente, habrá pues, varias sensibilidades o muchas. Es complicado y no es complicado. O sea, si todos tenemos el objetivo claro de lo que queremos conseguir, independientemente de que uno piense una cosa y el otro piense otra, la cuestión es tener un objetivo claro y todos, al final es todos trabajar para conseguir lo que queremos. Como vecinos, además, creemos que tenemos muchísimas cosas, aunque uno piense una cosa y otro piense otra, en cuanto a ideología me refiero, luego tenemos muchísimas inquietudes que son comunes. Entonces tenemos justamente que trabajar por ellas. Bueno, vamos a ver si Ireida dice algo que yo le voy a preguntar. Que está atenta. Que está atenta. ¿Qué tiene que cambiar Ayala para en la forma de hacer política? No sé, bajo su punto de vista, su percepción, ¿cómo tienen que ir las cosas en el futuro? Bueno, en principio nosotros creemos que uno de los problemas que han existido en estas pasadas legislaturas ha sido la falta de comunicación que ha existido entre el ayuntamiento y la ciudadanía, o entre el ayuntamiento y los concejos, en ambos casos, ¿no? El ayuntamiento ha funcionado un poco sin tener en cuenta a las juntas administrativas, sin contar con ellas para nada, y yo creo que las juntas administrativas, bueno, recogen un poco el sentir de la población. En cada una de ellas se sabe cuáles son las necesidades, las inquietudes, y a través de las juntas administrativas esas inquietudes podían haberse transmitido al ayuntamiento, podían haber llegado al ayuntamiento para que hubiese podido hacer algo y haber ido resolviendo problemas que ahora mismo todos vemos que están ahí, que están en la calle, que hay que solucionar, pero que no hemos visto todavía que se les haya dado esa solución. Y bueno, el ayuntamiento podía haber ayudado también a las juntas administrativas un poco en el día a día, en la gestión, que es complicada, que hay pueblos como Luyando que han crecido mucho, que igual la gestión se hace difícil para ellos del día a día por la dimensión que tiene ahora el pueblo. Entonces, bueno, eso es lo que hemos visto, esa falta de comunicación, y yo creo que eso es lo principal que hay que recuperar, y a partir de ahí veremos qué se puede hacer, en qué hay que trabajar, y bueno, y se irá resolviendo todo, pero sin esa comunicación poco hay que hacer, porque si no conocemos las necesidades, difícilmente las podemos resolver. Bueno, hay que decir que Iraida Sáenz de la Fuente es presidenta también de Junta Administrativa, sí, de la de Menoyo, y además es licenciada en Derecho. Y, por lo tanto, con experiencia también en esto de, no sé si de la participación, porque, bueno, no sé si hay algo tan democrático o más democrático que las juntas administrativas, ¿no? Donde uno se reúne, abre un consejo, uh-huh. ¿Tiene usted consejo abierto? Uh-huh. Abierto. O sea, se reúnen los vecinos y allí, a ver, uh-huh. Este es el tema. Y después votación y ahí se hacen las cosas, ¿no? En principio, con la decisión de la mayoría. Sí, eso es. Se llevan los temas, entre todos se discuten y lo que la mayoría decide es lo que se lleva a cabo. Y eso es totalmente trasladable, hombre, en la misma medida no al ayuntamiento, porque son concejales los que funcionan, ¿no? Pero esa forma de hablarlo entre todos y entre todos ver la solución y resolverlo, yo creo que sería posible llevarlo al ayuntamiento. Uh-huh. Javi Solachi, que está muy vinculado a los movimientos asociativos de Luyaondo, vecino del pueblo, por cierto. Luyaondo, un pueblo que reivindica mucho, pide mucho, protesta mucho, se queja mucho. Bueno, no sé, tal vez porque no ha recibido todo lo que piensan los vecinos, sobre todo la gente joven, ¿no? Que es quizás la más reivindicativa, de que el ayuntamiento pues podía haber hecho algo más por los servicios, por, en fin, algunas cuestiones que han venido pidiendo y que, bueno, pues en su momento pues fue, por ejemplo, la obra escuela. Hoy día quizás ya no tiene mucho sentido porque cada uno se ha buscado la vida. En fin, ¿cómo ves la situación del Luyaondo? Pues bueno, no sé. Yo creo que hay cosas que ya hoy día se han resuelto, otras no tienen ya. Pues el tema de la horrescola, por ejemplo, fue su momento el día que cuando el boom de la gente, cuando tenía que haberse hecho. Hoy día ya creo que hay menos gente, hay menos nacimientos. Entonces, yo creo que se está pasando, o se hace ya o no, o ya no, y no va a dar tiempo a hacerlo. O sea que yo creo que eso está ya un poco obsoleto, el querer hacerlo. Pero imagino que como vecino, bueno, y además ahora como integrante de Ayara Batus, recogiendo pues inquietudes y, bueno, pues en fin, tratar de dar soluciones, no sé si a todas, porque todo, claro, nosotros los ciudadanos, pues pedimos mucho, es nuestra obligación. Otra cosa es que luego se pueda dar en función de la economía, de cómo esté, claro, ¿verdad? Uh-huh. Las arcas municipales, en un momento pues que no es demasiado boyante, ¿no? Bueno, información, transparencia, comunicación, participación, cuatro palabras, todas con mucho fondo, tanto que parece que estas premisas es complicado cumplirlas, porque desde luego en casi todos los municipios o falta alguna o se cumplen muy pocas de ellas. De manera que complicado y difícil lo tenemos, ¿no? Hombre, puedo coger la palabra yo, ¿no? Directamente. Sí, sí. Habla Irache Parro. Eso es. Yo no creo que sea tan complicado. A ver, es complicado en cuanto a que, pues bueno, Ayala sí que es muy extensa, pero la realidad que tenemos en Ayala es justamente esa, 23 concejos, 24 pueblos, 23 concejos, y realmente la gente ya participa en los concejos. Realmente los concejos tienen muchísimas competencias. Simplemente lo que falta es lo que comentaba un poco Ireida, esa comunicación, que haya comunicación entre el ayuntamiento y los concejos para dar esa gestión correcta. Yo, la experiencia que tengo, hablo ya desde la Junta Administrativa de Llanteno. Como presidenta, yo creo que en la Junta Administrativa de Llanteno, hombre, a ver, siempre habrá gente que piense que se podía haber hecho mejor, que cierto tema podía haber salido de otra manera, pero yo creo que transparencia existe. Porque al final el día a día se lleva, estamos todos en el pueblo, lo conocemos, existe información y si no existe información se intenta que llegue a la gente. Nosotros funcionamos por montaneros, entonces van casa a casa, va la gente avisando a todos. Y luego existe participación, claro, en la medida en la que la gente quiere claro. también participar. O sea, eso también es una hoja de doble filo, ¿no? Pero yo creo que no es complicado. Y en Ayala más o menos nos conocemos todos. Nos conocemos, no excluyo con ello a los nuevos de Luyaondo, ¿eh? Que igual, yo por ejemplo desde Llanteno igual se me pierden un poco más. Pero yo creo que no es difícil, porque no son pueblos tampoco tan grandes. Uh-huh. Estamos hablando de gente que andas por la calle y acabas conociendo a la gente. Uh-huh. Quizás entonces, Iraida, tú también, en fin, presidenta de Junta Administrativa, claro, estáis en municipios pues pequeños. Pequeñitos, sí. Pero ya pequeño y yo pequeñito. Es pequeñita. Claro, es más, quizás más fácil, ¿no?, llegar a todos. Sí. Pero en cambio, en el caso de no sé, de Respaldiza o ya de Luyando, que es una población más grande, que creo que el 40% de los vecinos de Ayala están en Luyando, residen sí, ahí. Sí. Uh-huh. Y llegar a ellos cuando, bueno, pues hoy día, si es pareja, ambos trabajan, llegan tarde uh-huh. a casa, tienen poco tiempo incluso para relacionarse con el resto de los vecinos, lo que quieren es que les solucionen sus problemas si es que los tienen. Pero claro, no saben seguramente que hay dos posibilidades de llegar, o una más directa, que es la Junta Administrativa, y otra es el Ayuntamiento, quien les resuelve los problemas. Y que las juntas administrativas son unos entes autónomos con muchísima autonomía, con muchas competencias y cierto poder, ¿no? Lo único que no tienen es dinero. Efectivamente. Es el muy poco, lo que escasea. Pero bueno, si sabemos los vecinos que lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar al presidente de la Junta Administrativa o a la persona que la Junta Administrativa dispone para que sea consultada o sea, en fin, se le pregunte de cómo se pueden solucionar esos problemas, pues ya hemos adelantado algo, porque no hay que ir hasta el ayuntamiento cuando el ayuntamiento no es competente. Quizás hay una labor pedagógica. Sí, yo entiendo que hace falta, que vamos. Sí, que hay que hacer esa labor, que es una labor dura, difícil. Y en un pueblo, me imagino, como Luyando o un Respaldiza, en el que ya la labor que tenga que hacer esa junta administrativa será grande porque maneja muchos habitantes, pues tiene que ser más complicado y supone para ellos un esfuerzo, pero yo creo que sería interesante hacerlo desde las juntas administrativas, intentar acercarse un poquito más a los vecinos, a los nuevos, que sepan un poco de qué disponen, qué competencias corresponden a la junta administrativa y cuáles no. Porque muchas veces, pues eso, igual están transmitiendo sus quejas al ayuntamiento o en el caso contrario, a la junta administrativa cuando no corresponde. Y yo creo que les falta un poco saber el verdadero poder que tiene el vecino de un pueblo y que de él también depende lo que se decida en ese municipio. Yo creo que si sabemos transmitirles esa necesidad de que ellos también participen para que ese pueblo siga adelante, yo creo que se acercarían más a la institución que es la Junta Administrativa. Uh-huh. Yo creo que si te sientes tú parte de ella y que tu opinión cuenta, pues siempre vas con otra ilusión y con otras ganas. ¿Y cómo van a trabajar? Dentro del ayuntamiento llegarán seguro, no sé si alcanzarán el máximo, que supongo que todo el mundo quiere eso precisamente, alcanzar la alcaldía. Pero ¿cómo van a trabajar? ¿Pidiendo opinión al vecindario? Imaginémonos que llegan a la alcaldía. Uh-huh. Pidiendo opinión al vecindario cada vez que haya que tomar una decisión importante que afecte notablemente a la convivencia, incluso a un vecino solo, que parece que uh-huh. es uno, pero cada uno de nosotros somos muy importante para nosotros mismos, ¿no? Sí. Y queremos que el alcalde o la alcaldesa nos atienda. Que nos hagan caso, eso. Que nos es. Hagan caso, uh-huh. que nos escuchen por lo menos y que, bueno, si luego se soluciona el problema, estupendo. ¿Cómo van a trabajar en ese sentido? Hombre, pues yo creo que la clave es, sí que es verdad que a la hora de hacer la campaña, y yo me imagino que va a salir un poco en todos los grupos, ahora es el único momento, el único, puede haber en momentos puntuales que se tengan en cuenta, pero ahora todos estamos seguros de que todos nos vamos a acordar de las juntas administrativas. Juntas administrativas que en cuanto pasa la campaña hay muchas veces que nos sentimos olvidadas. Entonces, nuestra idea es esa, llegar al ayuntamiento y que las juntas administrativas no se olviden. En juntas administrativas no solo meto al presidente de junta y a los miembros, o sea, metemos a todo el concejo. Es la asamblea vecinal al final la que va a llegar. Lo que queremos hacer es que se dinamice, que se hagan reuniones periódicas con las juntas administrativas y ayuntamiento. Ahí es donde llega la comunicación. Si el presidente de junta o la junta administrativa en general ha recopilado todo lo que en su pueblo se necesita y todo eso es transmitido al ayuntamiento, se puede trabajar conjuntamente. Si eso se mantiene, no sé si mensualmente, cada trimestre o como haga falta, eso al final se verá. Pero si eso se mantiene, al final ahí hay una comunicación. Uh-huh. Bueno, como ven, estamos hablando, todo es, en este caso, filosofía. ¿Mm? Que ya no es difícil hacerla, ¿eh? Luego esa filosofía no es difícil poner en práctica, porque es que estamos hablando de un ayuntamiento, de una persona que está en la alcaldía, con unos concejales y 23 personas más. Uh-huh. O sea, que tampoco estamos hablando de toda la población que estamos, es que son 23 representantes. Lo decía porque ya llegará el tiempo de pedirles a ustedes, en cada uno de los pueblos, qué van a hacer. O sea, cuáles son las propuestas a esas inquietudes de los uh-huh. vecinos y vecinas de los diferentes pueblos, que seguramente, como hemos dicho antes, por aquello de que Ayala es muy, muy extenso y diferente y, diversa, sí. Y diverso, uh-huh. Pues en fin, cada pueblo tendrá sus historias que pedir. Bueno, y tienen una mesa redonda precisamente en Maroño para, bueno, no sé, ampliar un poquito horizontes a las personas que quieran escucharles, ¿no? Claro, un poquito la presentación que hicimos, tanto en Luyahondo como en Respaldiza, un poquito fue eso. Nosotros recogimos esas inquietudes que la gente estaba esperando y que nosotros realmente no les explicamos. Nosotros nos dimos a conocer simplemente como agrupación vecinal, no les contamos cuáles eran nuestras intenciones. Simplemente era eso, contarles que estábamos ahí, que íbamos a ser una opción más. Entonces, ahora ya toca poner un poquito, pues bueno, nuestras líneas de trabajo, nuestras directrices, y ya que la gente nos empiece a conocer. Porque al final luego el día 22 llega y la gente tiene que elegir. Y es normal que todos queramos saber, porque tenemos que tomar la decisión el día 22 y bueno, pues vamos a ponernos ahí en contacto con ellos. Lo que pedimos, por ejemplo, ahora es participación, que la gente acuda, que nos oiga, que al final lo que se va a abrir es un poco un debate. Uh-huh. Una mesa redonda, la idea es hacer un poco la presentación otra vez del grupo, porque igual hay gente que no conoce, y de nuestras líneas de trabajo, y luego pues bueno, abrir un poco el debate entre todos los que ahí estemos. Uh-huh. ¿Eso va a ser el día? El miércoles, este miércoles día 20, uh-huh, a las 6:30 de la tarde en Maroño. Mañana miércoles, 6:30 de la tarde en Maroño. Eso es. Bueno, pues Irache Parro, Iraida Sáenz de La Fuente, Javi Solachi, os deseamos muchísima suerte. Gracias. Y estaremos en contacto llegue el momento de la campaña, porque es cuando os vamos a pedir, a ver. Explicaciones. Explicaciones, a ver cuál es el programa. Eso es. Que imagino que también los vecinos y vecinas os pedirán. Gracias por venir aquí a la Irratia, uh-huh, y lo dicho, suerte, es que ricasco. Suey, dale, agur.